Sí, estoy camino a casa. Ahora voy a ir al súper a comprar pan y lo que hay en la lista. ¿Vos cómo estás? Besos. Nuestro protagonista Ezequiel siguió caminando y llegó al supermercado. De chiquito, él y tres de sus amigos les encantaba ir a un lugar del supermercado que era muy especial. La heladería Tiberio. Ezequiel, de pequeño, tenía una gorra roja, una camiseta celeste rayada, zapatos negros y lo que lo hacía especial entre sus amigos. Se reinaba de todo. Sí, tendré el archivo listo para el lunes. Estará arriba de tus informes. También le pondré una cinta roja para que se diferencie de los demás. Hasta el lunes. Victoria era una de las tres amigas de Ezequiel. Siempre tenía unos zapatos blancos, su vestido blanco y una colita de caballo agarrada con un moño, también blanco. Todos tienen algo especial, lo especial de ella era su bondad, paciencia y comprensión al otro. Sí, el juicio es el lunes, la evidencia la tengo, los archivos y los testigos los tengo. Nos vemos el lunes. Sí, sí, el juicio es el lunes. La evidencia la tengo. Los archivos y los testigos los tengo. Nos vemos el lunes. Fernando siempre fue muy bien vestido, más en la secundaria. Llevaba un traje azul, zapatos negros, una corbata y lo típico además de empleado con el pelo para atrás. El pañuelito en la bolsilla. Perdón, ya ni más chocolate granizado, pero sí hay chocolate grande, el dulce de leche y el sabor están, listo, son 148 euros. Juan es un heladero de Tiberio, aunque bajo de ese guardapolo tiene una buena de Tiberio. Jeans, camisa blanca, zapatos negros y por último, una cruz dorada. Lo que él no sabía era que esa persona que estaba atendiendo era su amiga Victoria. Perdón, ¿lo conozco? No dudo, señorita. ¡Victoria! ¿Me conoces? ¿Me conoces? Fui tu amigo durante toda la primaria, secundaria y acá estamos, ¿no? No sabes cuánto te... No sabes cuánto te extrañé. Pensé que no te iba a volver a ver. Como si fuese poco, Fernando también está en la fila de la heladería. Señor, espera mi turno, Espere, a usted también me parece reconocerlo. No, no sé si yo te conozco primero. Juan. ¿Quién lo diría? Los tres juntos otra vez. Esta es la típica feliz parte de nuestra vida.